Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Mención especial del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en la entrega de los premios EICON 2000. Ternado para los premios Broadcasting 2001 en el rubro solidario. Programa declarado de interés municipal en San Francisco, provincia de Córdoba. La Gente y su Defensor. La afectación y deterioro del medio ambiente es un tema que está muy instalado ya en todas las comunidades, en el mundo entero. Pero es cierto, no deja de ser evidente, que hay alguna clase de contaminación que es un poco más sutil, aparentemente más difícil de observar. Claro, cualquiera que salga de su casa y encuentre que una esquina ha sido convertida momentáneamente en un repositorio de basura por parte de los vecinos, tiene allí la constancia clara del problema que hay, por lo menos en ese barrio, sin luego trasladar esto al sentido más amplio, que es el de la disposición final de la basura. Pero esta es otra historia. Estamos diciendo todo esto porque queremos señalar que hay una clase de contaminación que es la acústica, la de los ruidos que perjudican y perturban a los ciudadanos, que no pocas veces pasa desapercibida por su propia naturaleza. Saben ustedes que las ciudades más grandes del mundo entero, las capitales de provincia, aquellas que superan generalmente los 500.000 habitantes, tienen en ciertos puntos neurálgicos de esas ciudades concentraciones de contaminación acústica, es decir, que las personas que viven allí discurren con mucha dificultad y sufren picos de estrés por esta causa que no están suficientemente atendidos. Digo todo esto como una continuidad y para escuchar qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en esta materia, el doctor Fernando Rodríguez Herrera, que ejerce la defensa de los vecinos de Montevideo. La última pregunta que quedaba pendiente es qué es lo que están haciendo allí en la capital uruguaya. Y ahora estamos también enterados de que están trabajando con lo que no se ve, contaminación acústica en la ciudad. ¿Están haciendo un informe sobre esto? Estamos haciendo un informe, estamos haciendo una investigación. Nosotros estamos, bueno, teniendo a partir de la desregulación, por llamarlo de alguna manera, de distintas fuentes de contaminación acústica. Estamos hablando del tránsito, estamos hablando de los componentes industriales y comerciales en la trama urbana, y estamos hablando de las actividades de recreación y de ocio, los boliches, los pubs, los bares, las casas de fiesta, que no están suficientemente aisladas, que la administración no les exige un proyecto de aislación acústica. Estamos investigando los efectos sobre la salud. Tenemos un grupo de ciudadanos afectados en forma bastante profunda, digamos, sobre su salud, sobre la cuestión auditiva, sobre la alteración del descanso. Esto afecta muchísimo, digamos, después la capacidad laboral al otro día. Hay estudiantes que no están con todas sus capacidades para estudiar a partir de la mañana, porque en la noche han estado invadidos por ruido, por lo que se llama ruidos molestos. Nosotros decimos contaminación acústica porque en definitiva estamos convencidos que se está deteriorando el medio ambiente, y esto hay que discutirlo, analizarlo, profundizarlo, como una afectación al disfrute de un medio ambiente sano, un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal de las personas. Y muchas veces el desarrollo económico y el desarrollo empresarial, que también es un derecho, por supuesto, que también hay que proteger, pero muchas veces va en contra del descanso, del derecho a la intimidad del hogar, al derecho a determinar la dinámica del hogar. A veces el vecino dice, bueno, yo en realidad no puedo escuchar música bajito como me interesa, porque como me gusta, porque tengo al lado un pub y ponen cumbia, o ponen rock, o ponen otra música, entonces en mi casa se escucha la música del boliche, del bar, y no la música que yo quiero escuchar. No, y hablar cuando uno tiene un pariente enfermo, cuando alguien en la casa, bueno, necesita descanso. Exacto, bebé, un anciano. Cuando uno tiene que levantarse descansado para asumir la responsabilidad laboral o estudiantil, digamos, deteriora las relaciones internas de la familia, ¿no? O sea, uno que escucha más, uno más sensible, otro menos sensible, se generan discusiones. Nosotros vamos a profundizar, estamos ahora planificando una investigación sobre los efectos. Estamos utilizando la misma metodología de convocar a los organismos públicos. Nos reunimos hace 15 días con Salud Pública, con la Intendencia, con la Dirección de Medio Ambiente, con una empresa que está estudiando el tema de los materiales de aislación más adecuado. ahora vamos a profundizar una investigación y estamos con la intención también de compartir esto con otros defensores del pueblo, bueno, fundamentalmente de Argentina, por la cercanía y porque hemos conversado con algunos colegas de las provincias, sobre todo de las ciudades, de que también viven y tienen en sus defensorías reclamos por este fenómeno, y a veces no encontramos las mejores herramientas para avanzar. Pero ahora, defensor, acá en Argentina, hace un tiempito nomás, salió un informe de los niveles de ruido, y se hizo una estadística de las esquinas más ruidosas, por decir así, del impacto que tiene el ruido en las esquinas más fuertes del ruido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se está midiendo los niveles de ruido allí en Montevideo? Sí, se ha hecho alguna medida, todavía muy muy precario, no está muy desarrollado el tema de la medición de ruidos, tenemos todavía sistemas bastante arcaicos, tenemos indicadores y medidas, digamos, en decibeles bastante altos que no se adecúan a la realidad y a la conciencia de afectación a la salud. No hay monitores permanentes en la ciudad de Montevideo, se han hecho experiencias, por ejemplo, que la zona 18 de Julio y Ejido es la zona más ruidosa de Montevideo, en términos de tránsito, ¿verdad? Después hay otras zonas que son más ruidosas por la acumulación de boliches o música en vivo. Entonces, también nos preocupa la situación de los jóvenes o las personas que van a los boliches los fines de semana, que están expuestos a niveles de 120, 125 decibeles, son niveles de daño en el oído, muchas veces de alteración de la conciencia también, hay estudios que hablan de que la exposición al ruido en determinados niveles genera alteración de la conciencia, algunos estudiosos del tema asocian la alteración de la conciencia por contaminación acústica o por ruido similares al consumo de droga, y por lo tanto puede generar conductas similares también, o sea, en realidad yo creo que hay que difundir esto como un tema de que las políticas públicas tienen que tomarlo, los empresarios tienen que ser responsables a la hora de aislar, a la hora de planificar su emprendimiento comercial, industrial, y bueno, y los ciudadanos también debemos ser conscientes para reivindicar, reclamar a las políticas públicas que sean protectoras del derecho a un ambiente sano, incluyendo también el medio acústico, ¿no? Bien, la última pregunta que le hago, ya no solo como defensor, sino como psicólogo social. ¿Qué fenómeno este que uno va en el colectivo, en el subterráneo, y escucha y ve a un muchacho, pero también escucha lo que está escuchando, a pesar de que tenga auriculares? Sí. Bueno, acá se da el fenómeno de que se escucha el celular sin auriculares. O sea, le ponen altavoz y bueno, y se escucha como si fuera el equipo del ómnibus, digamos, ¿no? Claro, y como si a todo el mundo le interesara. Claro. Entonces, hay una cuestión, digamos, que yo la evalúo como una cuestión de actitud individualista, es decir, como yo quiero escuchar, no me interesa el que tengo al lado. Nosotros estamos, que en algún momento hemos hablado con ustedes, la campaña de buenas prácticas vecinales. Así es. Promoviendo valores, justamente estos valores, los valores de solidaridad, y de tener en cuenta que todo lo que yo hago en la ciudad no es neutro, sino por el contrario, afecta o beneficia al vecino que tengo al lado, al peatón que va caminando al lado mío, si tiro basura, si hago ruido. Y uno de los tres temas que tomamos en la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales es el tema de la contaminación acústica. Y ahí lo que convocamos es a ser responsables, a ser solidarios, a tener en cuenta al otro, que bueno, a mí me puede gustar desarrollar determinada actividad, pero bueno, tengo que ser consciente que lo puedo hacer en la medida que no afecte y no tengo por qué afectar otra actividad que está haciendo un vecino, una vecina o así es. Otra persona, digamos. Defensor, le agradecemos mucho este contacto. Gracias a usted, estamos a las órdenes y un saludo a los hermanos argentinos y a los compañeros de la Defensoría del Pueblo de la República Argentina. Muchas gracias. Fernando Rodríguez Herrera, defensor del vecino de Montevideo en Uruguay. La gente y su defensor. Producción ejecutiva Walter Freites. Conducción Omar Gómez Sánchez. Operación técnica Hugo Grepi. Equipo de producción Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.